12 y 4 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad que giran en torno a citas que llegan este fin de semana, al margen de lo que es propiamente dicho el carnaval de Ubrique, esa recta final, ya le decíamos, y como bueno, pues todos podemos imaginar, coincidiendo con lo que es la festividad del Día de Andalucía, el 28 de febrero, pues suelen desarrollarse actos por parte de asociaciones, porque todos tenemos en mente, por supuesto, el Día de la Bicicleta, mañana organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, una cita que ya les comentamos y que les recordaremos, no obstante, en los próximos minutos también a través de integrantes de la barriada del Polletón, donde finaliza esa jornada. Pero aparte también hay una serie de actos institucionales que se organizan por parte del Ayuntamiento de Ubrique y en ese sentido vamos a referirnos a esas citas y también aprovechando que tenemos al otro lado del hilo telefónico a la Delegada Municipal de Cultura, también nos referiremos a otra serie de cuestiones. Lo dicho, al otro lado del teléfono, Josefina Herrera, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias que hay. Como decimos, mañana, Día de Andalucía. Y aparte de las iniciativas por parte de colectivos, como puede ser, por ejemplo, esa cita ya tradicional de la Federación, a nivel institucional, bueno, pues se suele desarrollar un acto de homenaje destacando a personalidades, ¿no? A ubriqueños, a entidades también de nuestra localidad. Y en ese sentido, un acto que va a tener lugar mañana a partir de la 1 del mediodía, ¿no? Pues sí. La verdad es que como ya viene siendo un poco tradicional, ¿no?, desde que nosotros, este equipo de gobierno, pues llegó al ayuntamiento, hemos implantado este acto en donde, bueno, pues se hace una serie de reconocimientos, ¿no?, a personalidades de la población de Ubrique, de alguna forma, pues para agradecerle, para reconocer, ¿no?, esa dedicación en cualquier aspecto que destaque en Ubrique. Y bueno, este año hemos pensado en dos personas y en dos empresas. Las personas son don Ernesto Domínguez Río, que falleció no hace mucho, ¿verdad?, y don Juan Ruiz López. Ambos, pues la verdad es que hay que reconocerle su dedicación, su apoyo y su difusión en el del mundo de la tauromaquia. Ellos ya sabemos que han llevado durante muchos años el programa de toros, ¿no?, que hacían. Y bueno, la verdad que es de, hay que cumplir, ¿no?, un poco, y hay que, la verdad que se merecen este reconocimiento que se les va a hacer mañana. Y por otro lado, pues también hemos pensado en dos empresas, como son Carla Sabe y Varada. Ambos, la verdad, ambas empresas pues llevan a cabo un gran esfuerzo y una gran dedicación en lo que es pues el sector de la piel, ¿no? Hay que decir que Varada el año pasado, en el 2014, pues recibió el premio del Dedal de Oro por el diseño de bolsos en piel, y la verdad que bueno, pues que hay que reconocer ese esfuerzo y esa dedicación que ambas empresas están haciendo en Ubrique. Y no quiere decir que los demás no lo hagan, pero bueno, en este caso se le va a reconocer a estas dos empresas. Se hace bueno, pues una selección un poco, ¿no?, de personalidades, sí, destacadas, de entidades. Y evidentemente, bueno, pues con esos motivos, existen esos motivos para lo que son esos reconocimientos. Si te parece, nos detenemos un poco, ¿no?, en cada una de las personas y empresas que van a ser reconocidas mañana. En el caso de Ernesto, ¿no?, a título póstumo, sí, y de Juan Ruiz también, bueno, pues personas además muy ligadas a esta casa, Radio Ubrique, durante años con la tertulia taurina El Paso Doble. Así es, sí. Por eso decía que ellos han estado muchos años, ¿no?, digamos, colaborando con Radio Ubrique, haciendo este programa que tú has dicho, y la verdad que ellos han mantenido ese apoyo a lo que es la tauromaquia, ¿no?, y esa difusión, ¿no?, han colaborado con que este mundo de los toros, pues digamos, se mantenga vivo, dando a conocer a todos los ubriqueños pues todos aquellos, digamos, corridas o actos que se llevaban a cabo relacionados con el mundo de los toros, y nos han mantenido informados durante todos estos años, y que menos que de alguna forma reconocerle pues esta gran labor, ¿no? El apoyo, por supuesto, a la tauromaquia aquí en Ubrique, a través además de la difusión por Radio Ubrique

Un homenaje a los ubriqueños Ernesto Domínguez Ríos, a título póstumo, y Juan Ruiz López, es decir, de ambos, de su trayectoria, de su apoyo a la tauromaquia y de su difusión, además, aquí en esta casa, durante años, durante muchísimos años. Y también, por primera vez, ¿no?, a entidades locales, en concreto a dos ejemplos del sector de la piel, las empresas locales, Varada y Carla Sade. Un acto en el que, además de la entrega propia de esos galardones, no sé si iba a haber algún tipo de actuación o... Es actuar, bueno, tocará el piano, el profesor de piano de la Escuela Municipal de Música, Pepe García, y también participará la Coral Polifónica Ocurris Populi, que cantará tres canciones, además de, al final, pues cantará el himno de Andalucía. Y contamos con la presencia como presentadora de Paqui Virués, que será la que, bueno, conducirá, digamos, todo el acto, ¿no? Todo esto será a partir de la 1:15. La 1:15. Mañana en el Instituto Los Remedios. Sí, la Sociedad de los Remedios. Allí, eso que hemos cambiado por ese motivo, ¿vale? Que no... Sí, porque habitualmente se suele hacer, además, sí, en el Francisco Fatou, también por su ubicación, evidentemente. Más céntrica. Pero eso, por lo visto, este fin de semana querían aprovechar para fumigarlo y, bueno, hemos tenido que buscar otro lugar. Es el acto principal, ¿no?, en cuanto a celebración institucional del día de mañana. También es cierto que pues tiene lugar lo que es la izada de la bandera, es otro acto tradicional, sí. Y al que se suman además los participantes del día de la bicicleta. Así es. Sí, la izada de bandera este año será en la plaza del Ayuntamiento a las 11 de la mañana, justo antes de que salgan las bicicletas, de la salida de las bicicletas. Subrayar esto porque es otro dato novedoso, en el sentido de que normalmente se hacía en la Plaza de la Estrella. Plaza de la Estrella, pero como está de obra, que tampoco está muy, muy bien acondicionada en estos días, pues se ha decidido cambiarla. Entonces hemos tenido que buscar un lugar por donde las bicicletas estuvieran o pasaran. Y como salen de la Plaza de la Verdura, a eso de las 11 más o menos, pues también hemos decidido que sea... cerca de la Plaza de la Verdura, donde se haga esta izada de bandera. Porque recordemos que el inicio es allí, en la Plaza de la Verdura, y después de un recorrido por diferentes lugares de nuestra localidad, la llegada es en el Polletón. Lo que se ha venido haciendo es que a las 12 del mediodía se pasaba por la Plaza de la Estrella, pero ya se va a aprovechar, ¿no?, que parte de la propia Plaza de la Verdura para, en ese mismo horario de la salida... Pues hacer la izada de bandera. Así es. Izada de bandera con la interpretación del himno a cargo de la banda municipal. La banda municipal. Pues son los actos principales en torno a la conmemoración del Día de Andalucía, esos actos institucionales que tienen lugar en la jornada de mañana. Son citas que queríamos destacarles, en las que, bueno, pues además suele haber participación, todo ello sumado, insistimos, al Día de la Bicicleta, ya esto desde el ámbito vecinal, un año más, y son ya muchísimo, convirtiendo en toda una tradición en nuestra localidad en este día, y a ello nos referiremos precisamente en unos instantes también. Pero continuando con otra serie de cuestiones, hay que decir que también en los próximos días, en estos días, tiene lugar... lo que es la materialización del premio de los alumnos ganadores del último concurso de redacción de la Constitución Española, ¿no? Así es. El lunes, bueno, pues se dará el premio, ¿no? El premio, que es una excursión a esos 10 ganadores del concurso de redacciones de la Constitución Española. Así que el lunes 2 de marzo, se sale desde la estación de autobuses a las 7:30 de la mañana y bueno, cuando lleguemos a Sevilla está prevista una visita turística por lo que es el centro de Sevilla, el barrio de Santa Cruz, el Alcázar, el Casco Antiguo, la Plaza de España, la Catedral, la Giralda y la Plaza de las Américas. Y bueno, después tenemos prevista la visita al Parlamento a la 1 de la tarde, donde, bueno, pues todos los niños y las niñas pues podrán conocer el Parlamento, hacer todas las preguntas que a ellos les gusta hacer siempre, ¿no? Y bueno, conocer a fondo lo que es pues la vida dentro del Parlamento, ¿no? Y qué es lo que es el Parlamento. Y después, por la tarde, a las 5, pues iremos a Dinopetrea, que es una exposición itinerante sobre paleontología, una de las más importantes, ya que incluye una gran variedad de fósiles, entre los que se encuentran esqueletos de ejemplares de dinosaurios excavados en varios continentes. Es una exposición científica, pero también es divertida, porque, bueno, donde pueden aprender las causas de la extinción de estos animales, observar esos restos fósiles, y además tienen la oportunidad de convertirse en un paleontólogo aficionado, ¿no?, en ese momento. Así que, bueno, yo creo que será una visita divertida, ¿no?, a la vez que bueno, que también podrán aprender un poco lo que es la paleontología y vivirla, ¿no?, durante un breve tiempo, y saber lo que, bueno, y ver estos fósiles de dinosaurios, que tampoco siempre se puede hacer esto, ¿no? Será, por tanto, durante la jornada del lunes. No sé si lo que es la visita se reduce a una jornada, son varias jornadas. Sí, es un día. Para los ganadores, los 10 alumnos que, como decimos, fueron los ganadores de la última edición del concurso de redacción de la Constitución Española. Evidentemente, bueno, pues un día, de todas formas, con una agenda muy muy apretada, y de luego van a poder disfrutar, ¿no?, tanto de lo que es el conocimiento de la ciudad, como también ese apartado institucional, ¿no? Se aprovecha la visita al Parlamento, y también tiempo para el ocio. Así es. Pues todo ello desde el lunes. El lunes en concreto va a ser. El lunes. En cuanto a otras citas culturales, también podemos hablar del certamen de pintura infantil y juvenil, porque las bases ya se tienen preparadas, ¿no? Sí, así es. Ya se tienen preparadas las bases este año, y bueno, pueden participar todos los alumnos que se encuentren matriculados en los centros educativos de nuestra localidad de Ourique. Y hay tres categorías: juveniles, de 15 a 17 años, infantiles, hasta 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años, y por otro lado, alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. Este año el tema, el motivo con el que se va a que hay que pintar, digamos, pues es el Quijote. ¿Por qué? Pues porque se cumple el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote de Miguel de Cervantes. Fue en 1615. Y por eso pensamos que, bueno, que podíamos de alguna forma homenajear, ¿no?, el hecho de que haga 400 años que se publicara esta segunda parte del Quijote. Por lo tanto, el tema va a ser Don Quijote de la Mancha. El tema que tienen que plasmar en los lienzos, ¿no? Así que, bueno, pues sí, no, te decía que hay un tema principal, por tanto, deben girar en torno a lo que es el Quijote, la figura del Quijote, la obra. El año pasado fue Platero y yo, porque se cumplían 100 años de la publicación de Platero. Bueno, pues este año vemos que es el cuarto centenario de esta publicación, de la segunda parte del Quijote, y hemos pensado que sería un buen motivo también, bueno, pues reconocer o de alguna forma, no sé, darle ese reconocimiento, tener ese detalle, ¿no?, con respecto al Quijote, ¿no? Bueno, pues los trabajos se pueden entregar a un máximo de 2, y se entregan en el área de cultura del Ayuntamiento de Ourique del 6 al 10 de abril, entre las 9 y las 2 de la tarde, ¿vale? Al dorso de cada obra tiene que figurar, pues, el nombre, los apellidos del alumno o de la alumna, la edad, el curso al que pertenece, el nombre del colegio y un teléfono. Y, bueno, el fallo tendrá lugar el 14 de abril, y las horas ganadoras, pues, estarán expuestas al público del 16 al 30 de abril en el Centro de Interpretación de la Historia de Ourique, en San Juan de Letrán. ¿En cuanto a los premios? Sí, los premios. Los premios serían, a ver, la categoría juvenil: el primer premio, 120 euros más diploma; el segundo premio, 90 euros más diploma; y en la categoría infantil, hasta 8 años, hay 3 premios de 30 euros y diploma; de 9 a 11 años, 3 premios de 30 euros y diploma; de 12 a 14 años, 3 premios de 30 euros y diploma. Y en la categoría de alumnos con discapacidad intelectual también hay 3 premios de 30 euros y diploma. Así que bueno, esta fue la base de, del concurso de certamen infantil y juvenil de pintura de Villa de Ubrique de este año. Así que ya pueden ir preparando sus obras, ¿no? Porque el plazo de presentación sería del 6 al 10 de abril, por tanto. De abril, así es. Y con ese tema principal, es una forma además de centrar, ¿no?, todos los trabajos, sí, en torno a un tema. Y incluso que además pues tenga ese contenido relacionado con la literatura. Así es, sí. Celebramos también algo, ¿no? Celebramos ese cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Pues todo ello en torno a este certamen de pintura. Y otra serie de cuestiones que queríamos destacar, aprovechando que estamos conversando con la delegada municipal de Cultura. Por ejemplo, las últimas novedades sobre Okuri. Y un poco también la marcha, ¿no?, del yacimiento y de lo que es las visitas después de que, de nuevo, abriera sus puertas al público. No sé cómo está marchando después de ese arranque durante estos meses. Bueno, pues marcha muy bien, marcha de verdad que está muy bien. De hecho, las cifras de turismo así lo avalan, porque bueno, en enero de 2014 fueron 419 personas las que estuvieron aquí en Ubrique, y en enero de 2015 han sido 670 personas, es decir, un 60% más. Nacionales han sido 579 y internacionales 91 personas. De lugar de procedencia, Andalucía, Madrid, País Vasco, Finlandia, Reino Unido, Francia, y la verdad que bueno, que se nota de que viene mucha gente además, que vienen directamente porque quieren, han oído o han leído en un periódico, ¿no?, de que, bueno, está abierto Curi y quieren venir a visitarlo. Recuerdo hace unos días que venía un matrimonio ya mayor y la verdad que venían entusiasmados, de verdad, es que la cara se le iluminaba, entusiasmado porque tenían ganas de subir, porque son unos enamorados del mundo romano, ¿no? Y sabían que estaba abierto Okuri y habían venido directamente para visitar Okuri, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad que no nos gusta mucho, nos llena de ilusión, ¿no?, de seguir trabajando por Okuri, porque, bueno, la verdad que no, yo creo que nos hemos convertido en un referente dentro de la comarca de la Sierra de Cádiz, porque sabemos que hay otros yacimientos que también se pusieron en valor hace allá por el año 2000 o finales de 1990, por ahí los 90, en el que la sierra se pusieron en valor varios yacimientos de la comarca, y sin embargo todos habían quedado abandonados, incluso Curi, ¿no? Entonces, el hecho de que, bueno, este ayuntamiento haya sacado para adelante, con la ayuda de Diputación de Cádiz, que el yacimiento lo haya puesto en valor, lo haya abierto, haya creado el vídeo y toda la infraestructura turística que se ha creado, la verdad que los lugares de los alrededores nos ven como un referente, ¿no? El haber hecho posible esa reapertura y haberse convertido en un revulsivo para lo que es el turismo, como estamos viendo en estas cifras, ¿no?, que es lo que se pretende, porque estos turistas no solamente vienen a Okuri, llegan a Ubrique y también, bueno, pues compran, se toman un café, comen, en fin, que ayuda a lo que es, digamos, la dinámica de la economía de nuestra localidad, y eso es lo que pretendíamos poner en valor un yacimiento arqueológico, conservar nuestro patrimonio, ponerlo en valor, por supuesto, y a la vez también crear riqueza a nivel turístico, ¿no? O sea, que yo creo que esto está, lo que hemos hecho ha sido conseguir algo muy, muy, muy importante para nuestra localidad. Yo sé, me consta que hay personas a los que, bueno, lo que yo estoy diciendo ahora mismo le está produciendo un dolor de barriga, ¿vale? Pero a mí me da igual. Yo sé que hay personas en Ubrique que desean con toda su fuerza que Okuri no se hubiese abierto. Y lo tengo que decir así. Yo realmente, durante todos estos años, y aún lo mantengo, me siento acosada, me siento perseguida, me siento vigilada, me siento cuestionada por Izquierda Unida y por lo que no es Izquierda Unida. por el señor Pepe García Solano, por Pepe Arroyo, por mucha gente. Y así no podemos seguir. Ubrique de todo el mundo. Y aquí lo que venimos a conseguir muchas cosas. Yo lamento que el señor García Solano, con más de 30 años que lleva en política, no haya conseguido nada. Y que este equipo de gobierno, con muchos de los que estamos aquí, que llevamos pues 4 años, hayamos conseguido cosas que ellos en tantísimos años ni se les había pasado por la cabeza. Entonces yo tengo que decir que estamos muy, muy contentas, muy satisfechas y muy orgullosos de lo que hemos conseguido para nuestro pueblo, que es poner en valor un tesoro que estaba ahí oculto, ahí, en el Salto de la Mora, y que ahora todo el mundo quiere venir a disfrutar, a ver y a ver lo que tenemos ahí, ¿verdad? Que es un tesoro. Y es lo que hemos conseguido y estamos muy contentos. Y aparte de todo esto, pues ahora mismo también estamos promocionando unos talleres escolares del mundo romano que estamos difundiendo, digamos, por provincias cercanas, como es Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz, ¿vale? Para que los escolares puedan venir a pasar un día entero en Ocuri, donde van a tener talleres, donde van a disfrutar de comida romana y donde, por supuesto, van a poder ver lo que es nuestra ciudad romana de Ocuri. Estos talleres están a cargo del grupo Anima Orienta, el grupo briqueño Anima Orienta, y bueno, han creado estos talleres tan simpáticos del mundo romano, en donde, bueno, pues todos los niños podrán conocer de primera mano lo que es el mundo romano, bueno, en estos lugares, ¿no? Y también, como queremos seguir, difundiendo y haciendo cosas en Ocuri, pues decir que con la Asociación Romanos de Ubrique se comprometen a hacer visitas, a estar ellos por la ciudad romana de Ocuri durante las visitas que se hagan, ¿no? En este caso, la primera visita que se va a hacer de este tipo, va a ser el 14 de marzo, el sábado 14 de marzo, en donde, bueno, los romanos de Ubrique van a estar arriba, mientras que los visitantes, pues, cuando suban van a ver lo que van a estar luchando, van a estar donde sea, pero bueno, va a ver, la gente cuando vaya a visitar Ocuri, pues va a ver que hay romanos arriba. Además, también el guía, en este caso Daniel Menacho, también él dice que se va a vestir de romano y ese día va a ser una visita distinta. Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo una labor muy importante por sacar adelante, por dar a conocer nuestra historia, por poner en valor nuestro yacimiento, nuestra ciudad romana de Ocuri, y más que le pese más de uno, ¿no? Pero bueno, ahí están los hechos, aquí están los datos y estamos súper, súper contentos de lo que hemos conseguido. Nosotros, evidentemente, nos quedamos al margen de lo que es la faceta política del tema, nos quedamos en el ámbito más informativo, puramente informativo, y en ese sentido, te quería preguntar sobre futuros proyectos. Precisamente, nos has comentado de estos dos talleres escolares, No sé si hay otra serie de iniciativas previstas o más que nada, el objetivo principal debe ser también, ¿no? Y, por supuesto, el de dar continuidad a lo que es esa reapertura, ¿no? Que esto no sea cuestión de poco tiempo, sino que tenga continuidad y que diariamente se pueda visitar a través de visitas guiadas y demás, ¿no? Sí, no, a ver, está abierto, tenemos un horario puesto establecido de martes a domingo, hay 3 visitas diarias, a las 10 de la mañana, a las 12 y a las 4 de la tarde. Eso está así. Después, bueno, también vamos a... lo que pasa es que no tenemos todavía una fecha concreta. El arqueólogo Luis Javier Guerra Omisa quiere dar una conferencia, pero estamos viendo a ver qué fecha podemos poner. Y, por supuesto, seguimos intentando hacer más cositas. Todo lo que se nos vaya ocurriendo a uno, a otro, pues lo vamos intentando darle vida. Y bueno, ya digo, es no parar, o sea, es simplemente, bueno, estar continuamente pensando cómo se puede, digamos, complementar todo lo que es las visitas que hay a Ocuri haciendo este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es algo que mantenemos vivo con las cosas que se nos van ocurriendo, como digo, a unos, a otros y que entre todos vamos aportando, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, Josefina, recordamos, desde, bueno, hubo unas jornadas de puertas abiertas. A partir de enero, si no me equivoco, hay un precio simbólico de un euro para los ubriqueños para realizar esas visitas guiadas. ¿Cómo se pueden hacer esas visitas guiadas para personas que nos estén escuchando ahora mismo y estén interesadas? Pues simplemente, a ver, si son a título individual o va un cuantos de amigos, pues simplemente suben a Ocuri y en el bar, que también es el centro de recepción, pues piden la entrada y se la dan. Si a lo mejor es un grupo más, un número más elevado, pues siempre conviene contactar con la oficina de turismo, porque en ese caso siempre avisan con tiempo de que van a ir, por ejemplo, pues 20 personas para tal día a tal hora. Entonces, bueno, siempre se tiene que tener en cuenta por si hay que poner a otra persona de apoyo ese día, a otro guía, para que sean dos los que suban en esa visita, ¿no? Así que se puede realizar en cualquier día la visita. Cualquier día. Ya digo, si es un grupo digamos, más numeroso, siempre conviene contactar con turismo, la oficina de turismo, para concertar, digamos, esa cita, para que así los guías sepan si tienen que poner otra persona, otro guía de apoyo o no, ¿vale? Es lo que se suele hacer. Si vamos a título individual, bueno, pues simplemente se sube al bar centro de recepción y se compra la entrada allí mismo. Las personas que acudan, que pueden ver además vídeo que se preparó y demás, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la visita dura como unas 2 horas, o sea, se comienza, bueno, yendo para el camino, la guía hace varias paradas, porque es verdad que hay que subir, ¿no? Entonces se van haciendo paradas en sitios estratégicos donde también se va explicando ciertas cositas, ¿no? Se va dando una explicación de lo que se va viendo en el entorno, tal y cual. Y bueno, ya se va haciendo un recorrido por todo en la ciudad romana y donde se van explicando pues todas las cosas. Y la verdad, es decir, que mucha gente dice, no, si yo esto lo conozco, pero bueno, cuando bajan, después de haber escuchado las explicaciones de los guías, dicen, bueno, pero esto no es lo que yo conocía. O sea, se quedan sorprendidos porque tú, aunque estés harto de verlo, nunca te han explicado lo que es. Y cuando recibes la explicación de lo que estás viendo, entonces es cuando realmente, digamos, aprendes y ves lo que es, ¿no? Aparte que, bueno, se ha puesto también, está muy cuidado, muy limpiado, las estructuras muy limpitas, entonces sin hierba, sin nada, entonces ha adquirido un valor y visualmente, ¿no?, ha ganado muchísimo, ¿no? Y eso pues también se valora. Y aparte, bueno, cuando se baja de la visita, pues se entra en el aula de audiovisuales y se puede ver el vídeo que se ha hecho donde se recrean ciertas, no todas las estructuras de Ocuri, pero sí en la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, bueno, tienes una visión distinta de lo que es la ciudad una vez que la ves un poco recreada de cómo era en sus años de aquella hace 2000 años, ¿no? Por cierto que sobre aquellas pintadas que hubo en su momento, no sé si ya se han eliminado del todo de cara a los visitantes, ¿todavía son visibles? Son visibles, pero en el fondo hasta están viviendo bien, porque la gente está valorando más lo que es, digamos, el patrimonio. Porque cuando suben y la ven, dicen, vaya tela, la gente, lo que es capaz de hacer, ¿no? Y entonces la gente se da cuenta lo que es conservar y proteger, ¿no?, nuestro patrimonio. Y bueno, estamos ahí esperando que Cultura no acabe de dar el permiso que queremos que nos dé, porque bueno, nos da un permiso que bueno, hay unos problemillas, pero ahí están las pintadas incluso están desapareciendo con la lluvia, con el sol, pero bueno, hasta que no tengamos todos los permisos no se van a tocar y ahí están. Pero digo que llevan una enseñanza, ¿no? Que cuando la gente lo ve como que reacciona positivamente en contra de esa persona desaprensiva, ¿no?, que hizo esas pintadas en nuestra ciudad romana de Curi. Creo que además es un tema que se va a abordar, creo, la próxima semana, ¿no?, en esa comisión de seguimiento que se creó, según se anunciaba, ¿no?, en el último pleno. Sí, el martes a las 12 tenemos una comisión donde se va a informar pues de todo lo que bueno, de las últimas noticias que tenemos, de los permisos, de los no permisos, en fin, de todo lo que hay, ¿no? Pues Okuri, con las novedades últimas y también esas iniciativas que se tienen previstas desarrollar allí en las instalaciones y los datos en torno a turismo, que hablamos datos en general de Ubrique, ¿no? Durante ese mes de enero, que fueron 670 personas, un incremento del 60% con respecto a enero del 2014. Y bueno, pues creéis que hay influencia de Okuri, y de hecho algunos visitantes, algunas personas que pasan por la oficina de información turística, por tanto, solicitan información. De Okuri, exactamente. Aparte los grupos, excursiones que vienen con grupos, ¿no? Que obviamente tienen que, el teléfono que aparece es el de la oficina de turismo, y llaman a la oficina de turismo, y allí es donde se concepta esa cita, esa visita con los grupos, ¿no? Ya programada. Pues Okuri como recuperación del patrimonio, pero también, evidentemente, ¿no? Como promoción turística. Sí, y lo que está claro en este tipo de instalaciones es que esto necesita una consolidación. No se puede centrar en varios meses, sino que hay que darle continuidad para que poco a poco, ¿no?, se convierta en un atractivo más de una población, como en el caso de Ubrique, y eso se consolide como tal. Claro. Y ojalá que en un futuro se pueda excavar, se pueda seguir descubriendo nuestra historia, ¿no? Porque Okuri no está excavado ni un 15%. Entonces, bueno, lo suyo sería que la delegación de la Junta de Andalucía pues nos diera permiso al ayuntamiento para poder seguir excavando. Porque yo digo que es muy fácil. Tenemos arqueólogos, que es lo que hace falta, y unas personas que trabajen, dos, tres personas, no hacen falta más. Entonces, es cuestión de querer, no es cuestión de dinero. Es simplemente cuestión de que se nos dé permiso para poder seguir excavando y poder seguir descubriendo nuestro pasado, que es lo único que pretendemos, ¿no? Y ojalá algún día pues se pueda llevar a cabo. Relacionado con Okuri, todos supimos, y informamos de ello, ¿no? De esa exposición instalada, permanente. Sí. En el Centro de Interpretación de la Historia, allí en el San Juan de Letrán. Y aparte hay un proyecto que lo que va a hacer es rehabilitar un edificio situado junto al San Juan de Letrán, que adquirió el ayuntamiento en su momento y que a través de una subvención va a rehabilitar, y que un poco va a unir a ese objetivo cultural, ¿no?, a todo lo que es el edificio del San Juan. ¿Cómo marcha ese proyecto? Sí, pues la verdad que se está, por parte de Diputación, se está licitando la obra, y es lo que sabemos, que porque tienen que licitarla, a ver qué empresa es la que se le va a conceder lo que es la obra, en lo que ahora mismo estamos. Sí, lo que tenemos en un futuro, se comunicaban los dos edificios, se van a comunicar, y lo que pretendemos es que, este edificio nuevo sea una sala de exposiciones, que también hace falta. Nos gustaría también conseguir que un museo arqueológico, pero claro, para eso hace falta también algunas habitaciones que ahora mismo en San Juan de Letrán no existen, porque para hacer museo arqueológico tiene que tener unos requisitos, entre ellos, tiene que haber un almacén y una zona, una sala para la restauración y un despacho para el director. Entonces, todas esas habitaciones pueden estar en ese nuevo edificio, y por eso, hasta que no esté ese edificio construido, no se puede solicitar el museo arqueológico, que es lo que realmente tenemos que solicitar y tiene que tener Ubrique, porque está claro que Ubrique tiene un gran potencial, tiene un arqueológicamente hablando, ¿no? Y la verdad que Ubrique necesita un museo arqueológico donde todo su patrimonio sea expuesto, ¿no? Más sería la mejor promoción desde nuestra localidad con respecto a lo que tenemos, por ejemplo, en Okuri, ¿no? Sí, la verdad que también siguen yendo muchísimas personas a San Juan de Letrán, precisamente a ver esa exposición permanente que se ha hecho con los restos hallados en Okuri, el epígrafe de Postumia, ¿no? El pedestal de Postumia, que llevaba tantos años tirado allí en la Plaza Misión Rescate, y bueno, pues fue rescatado, ¿no?, nunca mejor dicho, ¿no?, y puesto en San Juan de Letrán, fue limpiado hace un año o algo así por un restaurador, ¿no?, se limpió, y bueno, y aparte, bueno, se ha hecho las dos réplicas de las dos inscripciones que también se encontraron en Ocuri, las dos que los decuriones de Ocuri le dedicaron a uno al emperador Antonino Pío y otra al emperador Cómodo. Y bueno, es algo que no sé, pienso que era impensable de que pudiéramos tener ahí esas inscripciones, aunque sean las copias. Una está perdida, sabemos que está extraviada, y la otra se puede ver en el Museo Arqueológico de Cádiz. Pues son aspectos también relacionados con Ocuri y su musealización a través de esa pequeña exposición en nuestra localidad permanente, aunque con el objetivo, uh-huh, ¿no?, de ese, sí, museo arqueológico, sí, también a través de ese proyecto que comentábamos. Bueno, y además también tenemos con el Emplea Joven, también pues tenemos dos personas que están llevando a cabo lo que es la página web, porque aparte de tener ciudadromanadeocuri.es, que digamos la página más seria, ¿no?, donde está, digamos, todo lo que es Ocuri desde el punto de vista arqueológico y histórico, ¿no? Pero después tenemos otra que es yacimientosdeocuri.es, que es donde, digamos, donde se pone o expone Ocuri a nivel turístico, de infraestructura, de los talleres, de los eventos que se van produciendo, una más dinámica, ¿no? Y también tenemos dos personas, dos animadoras socioculturales, digamos, que están llevando a cabo unos cuadernillos para precisamente cuando los centros escolares vayan a visitar San Juan de Letrán, la posición de Ocuri, pues tienen una serie de actividades, que no solamente sea ir allí a ver la exposición, sino que un poco pues la estudien más a fondo a través de esas preguntas o de esos juegos que se hacen, ¿no?, en donde pues realmente tienes que mirar la exposición y leer algo sobre la exposición, ¿no?, y para poder contestar. Y aparte también estamos haciendo un fotocall para San Juan de Letrán, y también han creado con Goma Eva unos trajes de romanos, ¿no?, para que los más pequeños cuando vayan a visitar la exposición, bueno, pues aparte de hacer estas actividades, ¿no?, pues también se hagan la fotografía vestido de romano en el fotocall, ¿no? O sea, yo creo que estamos haciendo o poniendo en valor y dando a conocer a los más pequeños, de los más pequeños, pues lo que es nuestra historia, ¿no?, nuestro legado histórico tan rico en Ocuri, y que creo que estaba un poco olvidado y que tenemos que darlo a conocer y promocionarlo, ¿no? Hay que recuperar y proteger el patrimonio, pero a su vez también, ¿no?, evidentemente, sacar partido a nivel, sí, turístico de, sí, de ello, está claro. Está bueno, claro, sí, sí. Bueno, pues todo esto en torno a Ocuri. Sí. Nos vamos a quedar aquí sí, simplemente antes de finalizar, no sé si queréis apuntar algo más, Josefina. No, pues nada más. Sí que hace referencia, ¿no?, a lo que comentamos, sí, al principio, sí, invitar, imagino, ¿no?, a todos los ubriqueños, sí, a que participen a la institucional de mañana, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mañana, bueno, nada, espero que todos aquellos que puedan asistir, pues no se pierdan este acto, ¿no?, en el que se va a homenajear a estas personas de Ubrique. Y que va a ser un acto, pues como siempre, muy sencillo, pero emotivo y con todo el cariño, ¿no?, que se hace. Pues recordamos, mañana a partir de la 1:15 en el Instituto, uh-huh, Los Remedios, acto institucional del Día de Andalucía, en el que recibirán un homenaje los ubriqueños Ernesto Domínguez Ríos, a título póstumo, y Juan Ruiz López. Nuestro reconocimiento a ambos, por supuesto, y también nuestra enhorabuena. Y por ejemplo también a las empresas locales Varada y Carla Sade van a ser los premiados en ese acto institucional de mañana. Josefina Herrera, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, yeah.